qualche calce sia il suo, mi filo dando, corri tras las huellas de tu pasión, riendo a la suerte que se echa a andar, crucé las veredas del sol, queriendo hallarte, dejé la vagancia de ver. Algunas miradas al caminar y yo seguí y te seguí, seguí andando a la vera de Dios, solté una sonrisa sintiendo yeah.